Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, 11 de febrero del 2015, programa 17 de esta décima temporada en Radio Manises, hablando todos los miércoles de 8 a 9 de la mejor banda del rock del mundo y de la historia para nosotros, que es U2. Hola, Leo Catalán, buenas tardes. Buenas tardes, señor Javier Bala, y buenas tardes, amigos U2eros, y bienvenidos al programa de la mejor banda del mundo. Hola, Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Con entradas o qué? Entradas, sí. Oye. Sí, por fin. Ahora pasaremos. Bueno, que no te enfades, Óscar, pero Óscar ya lleva mucho tiempo con entradas. Cabrón. Desde la preventa. Autopistas. Vale, vale, no lo pillaba. Tú también. Bueno, Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con entradas? También, bueno, sí. Este tiene una autopista, ahí tiene el aeropuerto Castellón, cabrón. Bueno, aquí nuestros oyentes de Sudamérica tengo, a lo mejor no pillan las gracias. A mí gracias. Sí que me lo van a pillar, si pilla la webcam. Y Raúl Cuello, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Tú tienes entradas pero físicas, de papel, ¿no? Yo lo veo en y alguna móvil. Cana, pero bueno. Voy a mirar mi bola. Sí, la veo, sí. Bueno, estamos así rollo muy contentos porque tenemos entradas, pero sí, correcto, no todo digamos. El mundo ha tenido esa suerte. No. Yo creo que de la gente que realmente nos escucha todos los miércoles, no debería haber ninguno que no tuviera entrada. Porque yo creo que ya hemos advertido cientos de veces la importancia de tener el código de preventa para comprar antes de la salida al público. Y de los problemas que luego hay el día de la venta real, ¿no? Y, uh-huh. y luego qué hacer cuando llega el día de la venta real, no tienes entradas, cómo poder conseguirla, ¿no? Y aún así ha habido mucha gente que no ha podido conseguirla debido fundamentalmente pues a que la página web de Ticketmaster pues todos la conocemos y sabemos uh-huh. los problemas que da con los accesos, con esa esa cola virtual que en lugar de ir para atrás los minutos van hacia arriba. Yo tenía, si me permitís, el otro día, bueno, hace tiempo rescaté una entrevista que le hicieron en la Rolling Stone a uno de los jefazos de Ticketmaster, y ponía un claro ejemplo, ¿no? Decía, bueno, en cuanto al tema de que cuando hay grandes bandas y salen a la venta sus entradas, pues se colapsa las webs, lógicamente. Y él ponía un ejemplo muy claro, dice, es lo mismo que pedir que hagan autopistas de 12 carriles el 1 de agosto para la operación salida, claro, que es imposible. Pues a nosotros nos pasa algo similar, ¿no? Es decir, no podemos abastecer, pero claro, es que es imposible totalmente. Y eso lo dijo, las autopistas. Eso lo dijo Oscar en el Vértigo Tour en 2005, mm-hmm, esa entrevista, claro. Es que claro, por una vez al año que se colapsa o dos con grandes shows, claro, no van a invertir en que haya... Entonces, bueno, hay que usar pues alternativas. Bueno, con todos los adelantos que van habiendo, yo creo que, en fin, es una excusa ya, ¿no? El tema este de que no hay suficiente... el software no está preparado para tanta avalancha, pues no sé, yo, a lo mejor hace falta modernizarse, no creo que coste tanto dinero, ¿eh? Pero bueno, el caso es que sigue aquí en España tenemos Tita Ticket, aquel que yo recuerdo ya en el Vertigo Tour, cuando comprábamos las entradas y prácticamente no ha cambiado, sigue siendo el mismo sistema. Y el sistema es muy bueno. O sea, bueno, sí, claro, como comprar entradas para un tributo. Claro. No, pero claro, vamos a ver. Claro, ¿no? Es que la fiebre que hay hoy en día por comprar entradas normalmente no existe, solamente existe, como has comentado, puntualmente con dos o tres grupos. Todo lo demás, claro, para cualquier evento tú vas, te das de alta, miras la página tranquilamente problema, y compras las entradas sin ningún problema. Pero bueno, de todas formas, mandar un mensaje a toda la gente que no tiene entrada y no desesperen. Exactamente, que no se desesperen, que mantengan la calma, que no acudan a que no acudan a la reventa, no, porque lo más probable es que incluso el mismo día del concierto, horas antes de que empiece, va a haber gente vendiendo entradas al mismo precio, no, incluso y que menos. Además por ley es obligatorio, no sé si es un 0,7% que tiene que salir en taquilla. No, pero Javi yo creo que más se refiere a la gente que ha comprado mucho, a lo mejor para hacer negocio. Sí, de repente. Sí, incluso no, claro, gente que a última hora tienen entradas en las manos de gente que han fallado y que siempre se puede encontrar. Queda mucho tiempo. El mismo día del concierto y al mismo precio. Claro. Pues, claro. Yo, vamos, invito a la calma y bueno, pues a apuntarse al foro de Udol Valencia, a la sección de intercambio de entradas, donde siempre vas a encontrar alguna oportunidad de alguien que por lo que sea pues le falla algún amigo y le sobra una entrada, claro, o que la cambia por otra fecha, que aquí con estos cuatro conciertos que van a haber en Barcelona va a haber mucho, pues, baile. Mucho baile de entradas. Seguro. Y en fin, que no, sí, que no pierdan la cara. Tener si cuidado, ¿no? A la hora yo insisto, con ese 0,7% de taquilla, creo que ese es el porcentaje, nosotros hemos comprado. Ya, pero bueno, no lo recomendamos. Pero bueno, existe, o sea, por ley existe. No, y sobre todo tener cuidado a la hora de intercambiar entradas, ¿no? Con quién intercambias y si es alguien de confianza o hacerlo por medio de algún conocido para que no haya engaños, ¿no? Porque hoy en día, como te puedes imprimir la entrada en tu casa, puedes imprimir 50 y vender las 50. Y luego solamente va a entrar el primero que entra al estadio con esa entrada. Aunque es una fotocopia, es la que vale. Entonces, el que tenga entradas así, que las guarde y si compra, que se fíe antes. Y que no las enseñen fotos, ni foros, ni nada de nada, de nada. Bueno, vamos ya con las noticias y hablamos de esto y de más cosas que han ocurrido esta semana en el mundo U2. Bueno, empezamos hablando de una noticia negativa, por decirlo de alguna manera, y es que U2 no consiguió su número 23 Grammy en la gala que tuvo lugar el pasado domingo, ya madrugada de lunes, en Los Ángeles, en el Staples Center. Bueno, U2 estaba nominado al mejor álbum rock por Sons of Innocence. Y al final, pues lo que todos esperábamos y era que no se lo llevara. Yo solamente tengo que decir una cosa. Gracias, Gaio. Sí. Sí, hay mucha gente contenta, ¿no?, con Guy Ossiri, que parece más el... bueno, es que lo es también, el manager de Madonna, que, bueno, pues... Ya, pero ¿qué grupo está de promoción ahora? Bueno, sí, no deberías claro. darlo, en fin, no sé. Está con la promo de Madonna. No sé. Es que, vamos, en las semanas antes, previas a los Grammy, el disco de Udon, vamos, parecía que ni existía, ni existe. Sí. Y estaba nominado a un premio muy importante. Ya bastante tiempo, pero bueno. Pero bueno, la verdad es que es un caso muy extraño, ¿no?, lo que está ocurriendo con este disco, con el tema de la promoción. Y ya veremos que si esto estaba preparado o es que realmente hay un problema dentro del grupo con el management, porque no queda muy claro qué está pasando. Ni hay singles físicos del álbum. No. Every Breaking Wave, que es un temazo, uno de los mejores temas de los últimos años de U2, apenas suena en la radio. Porque, bueno, obviamente una canción para que suene en la radio tiene que ser muy buena, pero claro, luego tiene que estar muy bien promovida por detrás. Y da la impresión como que colgaron el disco en iTunes cuando lo sacaron en septiembre y ya no se ha hecho nada más. Y lo que yo digo, el hecho de estar nominados en los Grammys porque alguien se equivocó, imprimió 300 y los lleva a una tienda de Los Ángeles. Ya es que para eso sencillo. Mejor que no ni lo hubieran hecho, ¿no? Mejor no haberlo hecho y que hubieran sido para los Grammys del año siguiente y ya está. Pero aquí hay una hipótesis muy... Que viene un disco nuevo, ¿no? La lesión de Bono, ¿hasta qué punto afecta a todo el planning de U2? Ya claro. Bien, pero... Pero... Sí, afecta obviamente mucho, pero ¿tiene que haber un plan alternativo o para eso hay mucha gente que cobra mucho dinero en Live Nation y o donde sea, o Maverick, que dice, bueno, Bono no está, pues vamos a hacer esto que no necesitamos a Bono. ¿Puedo pensar mal un segundo? Dime. U2 le dice a Apple 100 millones de dólares, el disco aquí lo tenéis, ya hemos cobrado el disco, amortizado. Ya. No creo la que vaya por ahí el tema. La gira sold out. Dinero a la caja. No creo que trate que sea así U2. Sí, pero nunca lo mercantilmente sí. No están perdiendo dinero. No, o sea, ningún problema, que los fans queremos más, claro, pero que ellos a nivel empresa. Pero bueno, con la preocupación que tenía Bono de ser relevante. Yo creo que el tema es que manda a Larry. Millones, a partir de mayo van a ser muy relevantes. El que tenga 100 millones de dólares más en su cuenta no le va a solucionar nada. Pues no. Yo creo que está más preocupado por ser relevante. Y fue relevante cuando salió el disco. Desde entonces ya U2 ha pasado a un sexto plano en la actualidad musical. Yeah. No sé si llegasteis a ver algo de la gala de los Grammy. Yo me chupé la parte, casi el todo... toda la gala, y esperábamos que tanto por Twitter se apareciera algún miembro de la banda. No, ya está medio confirmado que no iban a ir, pero a ver si daban el premio y la verdad, nada. Y bueno, cuando salió, permíteme, las nominaciones, cuando dijeron, por supuesto que ganó Beck, fue está breve, claro, muy breve. Cuando salen las imágenes de los nominados, ¿qué imagen salió cuando dijeron YouTube? La portada del... Y punto. Y se acabó. La portada del álbum, tal cual. ¡Guau! ¡Qué promoción grande. Total! Gracias, Gary. Pues nada, ahí tenemos el... ¿Promoción del disco? Un importe en el DB de Guy Ossiri que esperemos pues remonte el vuelo en cuanto a la promoción y la andadura con U2, que hasta ahora pues dentro de los fans no está cayendo demasiado bien. Pero estamos echando un poco de menos a... Está dando más pena por supuesto. En fin, bueno, parece que nos echábamos en falta la promoción, pues ahora ya por fin U2.com ha anunciado el regalo de la suscripción para el 2015 de U2.com, aunque solamente lo que ha anunciado es la portada del doble vinilo de 10 pulgadas que va a regalar a toda la gente que se ha suscrito y ha elegido este regalo para este año, y los nuevos suscriptores, que va a ser un, como decía, un doble vinilo con un concierto del año 1980, grabado en The Marquee en Londres. Hay que decir que en aquella época no se ha confirmado exactamente de qué fecha es exactamente el concierto, porque dieron hasta un total de 8 en aquella época en este lugar, en Londres, en The Marquee. Y bueno, la verdad es que pues bueno, la portada la tenemos, con el fondo negro y sale la imagen de Bono. De aquel concierto teóricamente en Londres del año 80, y hasta dentro de unas fechas pues o unos meses no vamos a poder tenerlo. De momento lo que se ha anunciado es la portada, ¿vale? Y bueno, analizando un poco los sets de aquella época, pues vamos a poder tener dentro del vinilo pues canciones como 11 O'Clock TikTok, I Will Follow, Stroke for Boys, y buceando un poco en la discografía, y gracias también a nuestro compañero Rodrigo de U2 Chile, pues en uno de los singles de U2 aparece como cara B una canción en directo de uno de los conciertos que dieron en The Marquee en Londres, concretamente el 22 de septiembre de 1980, y probablemente pues sea esta una de las fechas donde cojan canciones, ¿no?, para este vinilo. Y vamos a escuchar ahora pues uno de aquellos temas que, como decimos, podrían ir dentro de este de esta edición de regalo de U2.com. Vamos a escuchar Boy Girl. Pues ahí teníamos ese Boy Girl del año 1980 que podremos disfrutar en el vinilo seguramente dentro de muy poco con la suscripción a U2.com. Continuamos con las noticias. Ayer se anunció que mañana jueves se va a estrenar la película videoclip del single que actualmente teóricamente está de promoción, que como decimos es Every Breaking Wave, que fue rodado este pasado mes de diciembre en Belfast. Que está dirigido por Aoife McArdle y que, bueno, pues ya tenemos algún esbozo, algunos segundos de lo que es el videoclip, que, bueno, pues como decíamos, grabado en Belfast y que va un poco a recurrir al conflicto, ¿no?, que había en Irlanda del Norte, y que mañana pues lo podremos ver completo. Ya veremos si va a ser un videoclip o una mini película, no lo tenemos muy claro. ¿Vale? Porque habla de film en lugar de videoclip, no sabemos muy bien el formato que va a ser al final con esta promo tan extraña, sin singles ni físicamente ni en iTunes ni en ningún formato. Nada. Pues tú entras y buscas el Breaking Wave como single y no hay, es la versión que hay en el disco, no hay ninguna más, no hay ninguna remezcla, ni versión dance, ni de DJ, ni nada, oficiales, todo muy extraño. Y luego ya pues llegamos a lo que ocurrió ayer con la venta de entradas para el día 9 de octubre, que bueno, ya podemos decir que es sold out. Ya al mediodía pues apenas quedaban entradas, hubo un caos tremendo. Raúl ha recogido algunos de los comentarios que han hecho los fans en las redes sociales. El que ha conseguido entradas está contento y agradece incluso a U2 Valencia, pero podemos leer rápidamente varios de ellos. Por ejemplo, José Luis Valencia dice: magnífico, he comprado un paquete VIP para Nueva York. Claro, paquetes VIPs no hay problema nunca. Chimo Herreros dice: a las 10:45, a las 11 menos cuarto ya no quedaban, solo de 170. Eso se repite mucho, que solo quedaban entradas caras. Ana Belén Yahweh: gracias, estaba desayunando y he leído su enlace y a las 8:50 compré. Decir el... Exactamente, porque hay que agradecer a Franchu. Un buen amigo de Vértigo Radio y de Valencia, que yo supongo que se levantaría por la mañana y dijo: voy a entrar aquí, voy a probar en la taquilla Mediaset, que vendían entradas también ahí por Telecinco, por Mediaset, y entró entiendo que entró en la web probando comprar, tiro para adelante, elijo estas entradas y al final pudo comprar entradas a las 8:30, todo alucinado, entiendo, y nos avisó a todos de que estaba abierta la taquilla. De que ya las había comprado. Por ahí. Claro, y automáticamente publicamos para que la gente lo supiera. Exactamente. Y entonces duró una hora aproximadamente ese error, porque es un error informático, entiendo. Claro. Y hubo mucha gente que pudo comprar entradas a las 8:30 de la mañana. Ahora vais a ver los comentarios. La gente, claro, dice el que enrolla, el que no. Juan Padín y Cristina Igual repiten, cachondeo. Carmen Sánchez, tengo dos, no me lo creo. Esther Iries, las tengo, qué fuerte. Me he enterado de churra. Menos mal que estéis vosotros. Alguien que leyó y... Claro. Francisco Rabadán, gracias por el aviso. Mi mujer me las ha regalado. Olé. Dice Iker Sagardoy, las tengo gracias a vosotros, gracias a U2 Valencia, a Mediaset y la madre que la parió. Y a la Belén Esteban. Qué bueno. Uri dice, vaya error, bueno para los fans, yo no he tenido suerte. Jesús Ortega dice, estos errores, esto es una vergüenza, claro. Mireia dice, indignante el error de Mediaset, claro, como diciendo. Bueno, yo creo que era ayuda más a los fans, pero de claro. Ticketmaster. Mediaset lo que ponía era un enlace a la página web, pero mucha, ahí hubo un error. Mucha gente, claro. Lidia Labarta, por ejemplo, dice que ni en el Corte Inglés solo quedan de 190, aunque posteriormente dice, curiosamente, dice, después de 25 años por fin voy a ver U2. Dice, cree que era menor de edad, embarazos y demás, y por fin lo voy a ver. Entonces, felicidades. Uh-huh. Gente que ha ido a sitios físicos. Eduard dice, sin problema, en viajes Carrefour en Barcelona no tuve problema. Y Oski Piki dice, sin problema, en FNAC callado en Madrid. Pero bueno, también es un poco lotería, porque ha habido gente que ha ido al Corte Inglés y se ha quedado... Sin entrada. En línea general, el Corte Inglés, podríamos decir, y habrá excepciones, que problemático. Y FNAC, incluso viajes Carrefour, puede que sea más mejor para ir más a comprar. Accesible. Puede que sea, sí. Viajes Alcon, hay una experiencia, viajes Alcon, una experiencia que negativa. Sí. Entonces, en fin, es que es hablaríamos lotería. Eso de evitar, entre comillas, siempre el Corte Inglés y... Si se puede, la preventa, claro. O al menos, la recomendación que yo hacía es el día antes del concierto ir a algún punto de venta y hablar con la persona que está delante del ordenador, que maneja el tema de las entradas, para cerciorarse que el sistema funciona bien y que al día siguiente vas a ir por la mañana pronto y que no va a haber ningún problema. Porque claro, arriesgarte a ir a un sitio que no has estado nunca antes, te puedes encontrar con que la persona que te está atendiendo no sabe ni venderte las entradas. Con lo cual, pues ya apaga y vámonos. Yo hice eso. Uh-huh. Un día antes. Pierre, así que bueno, aquí lo bueno de todo es que mañana nuestro amigo Xavi Balar nos ha informado a través del Twitter de U2 en España, se van a poner ya, bueno, se va a anunciar de forma oficial el cuarto show para el 10 de octubre, el sábado, o sea que vamos a tener otra del lío la semana que viene. ¿Os imagináis un quinto? Lo dudo, pero bueno. El día 13. Tendría que bueno, tocar también. Ahí, ya se verá. Puede haber, de momento una, que anuncien puede haber una probabilidad, ¿no? De que haya un quinto, ¿eh? Es que el 12 es fiesta en España, tío. Imposible, ¿no? Ya. Pero bueno. De momento vamos al cuarto. Vamos fiesta, por cuarto. Es fiesta nacional, ¿eh? Y ya. Las entradas saldrán a la venta el día 19. Y la preventa pues sería entre este jueves, que es mañana, y el jueves siguiente, que es la venta al público. No, si el anuncio es mañana, no creo que la preventa sea mañana. No, si lo anuncian mañana es el viernes. El fin de semana. Tal vez el lunes, martes. Sábado Experience, sábado y domingo Experience. Lunes y martes, a lo mejor. Sí, lunes, martes y el jueves que viene, venta al público. Y bueno, ya habéis escuchado un poco los consejos. Exactamente. Sí. Y sobre todo, pues ahorrar para pagar las entradas, porque menudo estalfe. Esto es increíble. Sí, no, está claro, vale. En fin, hoy se cumple, hoy aniversario de... La liberación de Nelson Mandela, el 11 de febrero de 1990. Salió después de estar 25 años en cárcel. Casi nada. Madiba, 25 años encarcelado, se dice pronto, ¿eh? Udo sí. Se acordó de él el año pasado, especialmente dedicándole una canción para la película de Mandela Long. ¿Cómo era? Mandela. Long Way to Freedom. Que, bueno, como sabéis, pues tuvo nominada al Oscar, estuvimos por allí, en fin, sí. Para luego perderlo. Ahí sí que hubo promoción, mira. No valió para nada. Y vamos a dedicarle, pues hoy, esta canción. Para recordarle y bueno, siempre va a estar presente en la historia de U2 Nelson Mandela. Por supuesto. Y aquí pues una prueba de ello. Kiss the golden shore, the sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore, it's you I'm fighting for. The sea throws rocks together. together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Pues entramos con agenda. Esta semana solo un único tributo U2 y será a cargo de la banda Dubliners, que estará en la sala Caraván en San José de la Rinconada, Sevilla, el sábado 14 de febrero a partir de las 11 de la noche. 14 de febrero, fiesta de los días enamorados. Y os doy al paso. Recordéis que la semana pasada comenté que el grupo Metropol, un grupo valenciano de Metropol, sacaba un nuevo disco. Bueno, pues tenemos a la línea a Ray, a su cantante. Buenas tardes, Ray. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a Vertigo Radio. Hola, Ray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Óscar. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, agradecerte que nos cojas la llamada, porque, bueno, sé que estás ahora con el tiempo muy justo. Y, bueno, comentar que, pues eso, que salió ayer a la venta vuestro disco, ¿no? Sorry All Over Correcto. The Place, si no me equivoco. Sí. Fue ayer mismo, sí, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo estoy encantado, lo he escuchado ya varias veces y sinceramente me ha gustado muchísimo. Os lo voy a recomendar a todo el mundo, desde luego, y bueno, quisiera que me dijeras cómo ha podido ser el modo de grabación del propio disco con los medios que hoy en día pues tenemos, ¿no? Que son bastante complicados. Primero, agradecerte que tus cumplidos, o sea, es decir, estoy muy contento que te guste. Es verdad, si no, no lo diría, gente... Directamente lo omitiría y punto. Okay. Espero que la gente le dé una posibilidad, la verdad, porque, claro, lo difícil a nuestro nivel es llegarle a la gente y que escuchen tu disco y que puedan quizás descubrir si el disco está bien, entre comillas. Claro. Por lo que concierne, por lo que regarda el proceso de grabación, fue algo bastante largo y quizás complicado, porque evidentemente, como sabes, los grupos independientes como el nuestro sufren un poco en encontrar, ¿cómo se puede decir?, dinero para grabar o tiempo, y además nosotros tuvimos colaboraciones también con otros personajes del mundo de la música que por que digamos que querían ayudarnos, pero la verdad es que un poco nos hicieron perder el tiempo, la verdad, porque algunos de ellos nos dijeron, ah, sí, sí, esperar, que ahora voy a encontrar yo una salida para esto. Nosotros nos fiamos y esperar la y esperar pasó, y al final pasó mucho tiempo. Pasó un tiempo, ¿no? Por lo que veo. Pasaron 4 años ya, porque nosotros sacamos el primer disco en 2011. Y ahora finalmente hemos conseguido darle un poco luz a este, a este nuevo trabajo. Y estamos muy contentos de ellos, la verdad, porque al final, como te comentaba, al final las decisiones son nuestras y la grabación la hicimos nosotros, la mezcla la hicimos nosotros, el mastering lo hicimos nosotros. Producción y todo, ¿no? Todo hecho casi en casa, pero la verdad es que se supone que tiene un sonido un poquito más profesional que de lo que hace. Pues en yo, casa, creo, yo creo que la gente va a disfrutar mucho con vosotros, desde luego. Y estaba leyendo así brevemente que bueno que teníais récord aquí con el MySpace, 150.000 visitas y 100.000 escuchas en dos años. Bueno. El MySpace, ¿verdad? El MySpace iba muy bien. La verdad es que nosotros fuimos de los primeros a ponernos en internet con nuestra música y. Y que tenéis seguidores en toda Europa, en Estados Unidos, en Extremo Oriente. Bueno, y también lo que me llama mucho la atención es el hecho de que compartir ese escenario con Joe Cocker, Paco de Lucía, The Cult, en la American's Cup. Sí, correcto. Eso fue en 2006. Eso fue una buena experiencia, ¿no? Sí, sí, fue increíble, evidentemente. No, tocamos en varios sitios con mucha gente. Recuerdo también un concierto en Manises con el Charlie, el concurso este que hace cada año en Producción de Valencia. Y como había, creo, tocaba, no creo bien cómo se llamaba el grupo. Habéis tocado también en Sonar Adipu, en Puro 4 habéis sido finalistas también en el programa de 4. No conseguí llegar a ganarlo, pero fui, digamos, a la final. No, la verdad es que, claro, pequeñas cosas las conseguimos, pero es verdad que... Bueno, hay que decir... Falta mucho para llegar. Sí, no, desde luego, no cabe duda. Hay nos que decir que el año pasado yo llegué a conoceros porque, bueno, Julio se puso en contacto con nosotros. Precisamente acabamos de poner Invisible porque hoy hace 25 años, ¿no?, de la liberación de Nelson Mandela. Y vos, cuando salió la canción, vosotros fuisteis los primeros en sacar la canción, que me comentó que estuvisteis hasta las 5 de la mañana intentando sacar vuestra versión. Quedamos a medianoche cuando salió la canción, y entonces la sacamos los acordes y nos inventamos una versión acústica, como has visto el vídeo, seguramente. Sí, muy bien. De verdad, el vídeo tiene 40.000 visitas hoy. 40.000 visitas hoy por hoy. Wow. Pues bueno, evidentemente, gracias al nombre de U2, que claro, para nosotros son dioses. No cabe duda. Pero, pero la verdad es que nos trajo mucha suerte la canción esta. Además, salió bastante bien, yo creo. Creo que salió bastante bien. Coméntanos. Coméntanos cuáles han sido, tus influencias, obviamente, pues U2 entre ellos y... Sí, seguramente. ¿Y qué más grupos? Bueno, la verdad es que nosotros somos 5 y entonces cada uno tiene sus influencias. Es decir, que por ejemplo el bajista es un gran fan de Dream Theater, por decirte. O ya hemos hablado de Dream Theater aquí en Vertigo Radio, que también hizo la versión de U2. Beautiful Day. ¿Perdona? Dream Theater también ha versionado a U2 y hemos hablado de él aquí en el programa. De Dream Theater. Perdóname. Sí, no, digo de Dream Theater, que hemos que también ha hecho una versión de. Tiene una versión en un disco de Beautiful Day, de la canción de U2. Ah, vale. Sí. No, es que, por ejemplo, yo no lo conozco mucho, lo conoce mucho más a su bajista, es muy apasionado. O quizá guitarra, le gusta mucho Cure, o Joy Division. Yo soy un poco más pop, en el sentido que me gusta más Depeche Mode, o U2, o cosas un poquito así. Entonces, claro, nuestras influencias son muy amplias, si quieres. Y no sé, de todas formas se notan las canciones, la verdad es que se nota que nos gusta este tipo de música y intentamos hacerla parecida. Desde luego, sí, ahora mismo incluso yo he elegido, si me permites, la segunda canción de Bureaucrat, porque es una de las que más me ha gustado, que está sonando. Está sonando ya de fondo, si no me equivoco, y bueno, la verdad es que se nota la influencia también de Killer, en fin, como tú comentabas, sí, de Pet Mode, de Coldplay, y la verdad es que yo creo que vais a triunfar. ¿Y promoción qué? ¿Qué me puedes decir? ¿Promoción? ¿Próximos conciertos? El primero y único que tenemos hasta ahora programado es el Q Festival de Alcira, donde nos invitaron a tocar, gracias a Dios. Por lo menos hay un festival que nos invita, porque al parecer es muy difícil entrar en ellos. Y el Q Festival, la verdad es que con nosotros siempre se portan bien, la segunda vez que nos invitan a tocar ahí. Y estará Bonnie Tyler, estarán nombres muy grandes. Quiero decir, es un festival de una ciudad un poco más pequeña de Valencia, pero es muy interesante. Y luego, claro, estamos organizándolo porque nos gustaría hacer una presentación del disco y además nos gustaría tocar un poco quizás en alguna otra ciudad. pero claro, depende muchísimo también de como, no sé, del dinero que tenemos, del tiempo, de cómo conseguimos organizarnos. Bueno, como sabes, es muy difícil esto de la música. Sí. Bueno, aprovechamos y recordamos vuestras redes sociales para que la gente que nos está escuchando claro, ahora sí. O luego en el podcast os pueda visitar y descubrir. Sí, sí, sería estupendo que la gente nos diera esa posibilidad que te decía antes. Entonces, buscarnos en Facebook, nosotros nos llamamos Metropol. Si nos buscan en la web, es metropolband.com. Ahí encontrarán nuestra nueva web, que no sé aún si funciona bien, pero estamos trabajando en ella. Ahí encontrarán informaciones y las canciones. Y luego, evidentemente, estamos en iTunes, en Spotify, en Deezer. Estamos en cualquier red social de estas de música, evidentemente nos encuentran. Lo más fácil para encontrarnos es buscar Metropol Band. Y claro, evidentemente en YouTube ahora está nuestro nuevo vídeo, que es la canción Cage. No sé si vosotros lo habéis visto. Sí, sí, la de brutal, las imágenes, sí. Tus seis imágenes, ¿no? Con seis Rise ahí sí, que cantan. Sí, sí, sí. Para mí es, de verdad, me encanta esa canción. Muy bueno, muy bueno. ¿Os gusta la canción? ¿Os ha gustado? A mí me encanta. Sí, muy U2 era. Sí, sí. Una canción, por ejemplo, esta es muy ochentera, muy de los años 90 para mí, no sé. Sobre todo los punteros. Eso. Y nos encantó además hacer el vídeo, fue muy divertido y tuvimos esta idea de grabarlo seis veces haciendo unas pausas para que al final resultara coordinado de alguna manera. Y fue muy difícil hacerlo, la verdad, pero quiero decir, nosotros... Quizás no tenemos medios para hacer cosas, pero tenemos ideas. Eso es bueno, importante. Pues obvio. Muy bien, Ray. Bueno, pues desde aquí os invitamos a que vengáis un día aquí a la radio y claro nos contéis sí, claro in situ sí. Un poquito más cómo va, ¿no? Exacto, ¿no? Cómo va y podamos adentrar un poquito más en vosotros y en vuestro nuevo disco. Así que nada, estupendo. Muchísimas gracias muy por atendernos y nos claro vemos en breve. ¿Eh? Claro que sí, hombre. Muy venga, bien. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Adiós, chao. Chao. Another stop, another time, it's almost. Another stop, another time, it's almost over. Another drop, another line, it's almost over. Another stop, another time, it's almost over. Another drop, another line, it's almost over. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Adolescente te sientes inmortal. Cuando llegas a los 20 comienzan tus dudas. Con 30 te das cuenta que estás en peligro. Y a los 40 miras a tus hijos y nunca más te vuelves a sentir inmortal. Estas palabras de Bono marcarían lo que sería el final de casi 25 años de carrera de la banda y a la vez el puntapié inicial de cómo plantearían y enfrentarían el cambio de siglo. Buenas tardes oyente de Vértigo Radio. hoy hablaremos del primer álbum de U2 del siglo XXI, y en particular de una extraordinaria canción que fue olvidada por la banda, por el simple hecho que nunca fue interpretada en vivo. El año 2000 conllevó para U2 el cambio de cómo ver el mundo y además se dieron el tiempo para detenerse, mirar atrás y valorizar lo que habían hecho en el pasado, para así poder replantear la vida desde una perspectiva más amplia y que sus errores, como también sus aciertos, los hicieran crecer hacia arriba y adelante. Si Acton Baby cambió todo el sonido de la banda, el álbum All That You Can Leave Behind, en el primer año del siglo XXI, vino a cambiar la vida y la forma de ver el sonido de U2. Los irlandeses, con este disco lleno de premios y éxitos radiales, realizaron el cambio hacia el crecimiento musical. Y no como erróneamente muchos creen, este disco no fue el retroceder a los orígenes. La banda lo que indicó es que volvieron a trabajar como lo hacían al principio y que el concepto Todo lo que tú no puedes dejar atrás es simplemente el reconocimiento de su pasado, y este trabajo editado a finales de octubre del 2000 lo que hace es enfrentar ese mismo pasado para que la vida pudiese seguir adelante. U2 experimentó mucho, ya que volvió a trabajar con Brian Eno y Danny Lanois, pero también aportó mucho con su antiguo productor, Steve Lillywhite. Por eso el sonido nuevo es la mezcla perfecta entre la experimentación constante de la banda, sumada a la forma de crear singles que aportaba el que fuera su primer líder musical a principios de los 80s. Canciones emblemáticas como Kite, Beautiful Day o Walk On marcaron una tendencia temática y que pretendía explicar que la vida se podía enfrentar y no esquivar. Por eso When I Look at the World es la médula espinal y el alma del disco del cambio. Esta canción habla por primera vez desde un punto de vista de una tercera persona, algo poco habitual en las letras de Bono tan directas y personales, y trata de explicar los sufrimientos de personas muy cercanas a la banda dublinesa. Como dice el vocalista de U2, habla de personas que pierden la fe porque sufren una tragedia. Habla y está escrita desde el punto de vista de una persona que pasa por una crisis y observa a otro que ha construido su casa sobre una roca. Cuando todo parece un caos y todo el mundo camina cojeando, tú ni siquiera pestañeas, ¿verdad? Ni siquiera miras a lo lejos. Así que intento ser como tú, intento sentirme como te sientes tú, pero sin ti es imposible, porque no puedo ver lo que tú ves cuando yo miro al mundo. Las letras de When I Look at the World, en cierta medida, muestran por primera vez la nueva visión que tiene Bono del cómo ve la vida a su padre. Esa forma tan dura e inflexible, ya que en esa época Bob Hewson estaba viviendo su etapa terminal de su cáncer. Y por eso Bono explica que el álbum en general, y en especial esta canción, estaba muy conectada a lo que pasaba en esos momentos. El hecho de ver a su padre en el hospital le hizo recordar las vivencias que tuvo con su madre en la misma situación cuando él era un adolescente. Esta es una canción muy dura para Bono, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista musical, muy bella y con sensacionales efectos de sonido. Ella nació espontáneamente en una sesión en el estudio, en las etapas en que Bono pasaba mucho tiempo en su trabajo social para el Jubileo 2000. The Edge cuenta que el sonido y estructura apareció muy rápido un día de experimentación con Adam y Larry. La base musical quedó armada casi inmediatamente, y algunos días después se grabaron algunas guitarras más y quedó lista en muy pocas tomas. Cuando las sesiones terminaron y empezó la mezcla del disco, le preguntaron a The Edge por los excelentes sonidos que logró en la guitarra. Evans se quedó pensando y se dio cuenta que no había grabado los efectos, ya que la grabación de la canción fue muy rápida, y comprendió muy tarde que no podrían ejecutar la canción en directo. Este es el motivo básico del por qué la banda jamás la ha tocado en vivo, pero existe un registro mínimo en el cual los irlandeses interpretaron un pedazo de la canción. Bono realizó un pequeño snippet al final de la canción Bad, el 27 de noviembre del 2001 en Kansas City, Estados Unidos, para la gira Elevation Tour. Y ahora, sin más preámbulos, presentamos una de las canciones más desgarradoras de U2 en toda su discografía. Con ustedes, When I Look at the World. Find all kinds of things that bring them to their knees. Bastante radical, sí, sí. Un poquito radical, ¿no? Bueno, pues estas son las primeras notas de la cantante que vamos a hablar hoy. Descubrimos un poquito más de esta estadounidense, nacida en el año 1980 en Wilford, Pensilvania, Estados Unidos. ¿De quién vamos a hablar? Pues de Vanessa Carlton. Muy conocida por esta canción, sí. Thousand Miles, muy famosa, pegó un pelotazo muy, muy, muy grande. ¿Estuvo en los Grammy? Ganó Grammy por esta canción. Exacto. Se ganó 3 Grammys, ahora hablaremos de ello. Pues junto a Nelly Furtado y Michelle Brand, digamos que marcaron una nueva era de compositores femeninas en la década de los años del año 2000. Vanessa es hija de un piloto y de una profesora de piano, y pronto empezó a dar sus primeros pasos en la música cuando con tan solo 2 años y a la vuelta de un viaje de Disneyland, pues la pequeña Vanessa tocó al piano la canción It's a Small World, que es muy famosita en el mundo de Disney. Pero fue a la edad de 8 años cuando realmente compuso su primera canción. Antes de dedicarse a la música, Vanessa ingresó en la School of American Ballet y llegó a ser la mejor bailarina de su promoción, pero dada la presión a la que estaban sometidas las bailarinas, pues decidió abandonarlo, ¿no? Ballet es un... Muy sacrificado. Pero con 8 años, su primera canción. Con 8 años ya compuso su primera canción. Wow. Pues nada, fue cuando decidió centrarse en su carrera musical. Y en uno de sus conciertos que solía hacer pues, en bares y clubs, conoció a Peter Cicho, quien le ayudó a grabar una demo. Y gracias a esta demo, pudo grabar su primer disco, llamado Rings, el cual nunca se comercializó, raramente. Entonces, este disco ya contenía un par de temas que fueron publicados en el siguiente álbum, que se llamó Be Not Body. Un disco producido por el presidente de la compañía de discos AIM Records, que apostó personalmente por ella. La vio tocar en un pub, en un bar, y le gustó y apostó por ella. Y dentro de este disco está la canción que estamos escuchando ahora mismo, que es A Thousand Miles, ¿no? Entonces la rescató y la puso en este disco junto a otra más. El disco fue lanzado el día 30 de abril del año 2002 y desde su lanzamiento, tanto el disco como el single fueron éxitos comerciales. El disco alcanzó el quinto puesto entre los discos más vendidos, llegando a ser el multiplatino, y el single estuvo 25 semanas consecutivas en la lista de canciones más escuchadas del mundo. Por este álbum, Vanessa fue ganadora de 3 premios Grammys, como te he comentado antes, Carlos, a la canción del año, con 1000 Miles, uh-huh, a mejor grabación del año y mejor acompañamiento musical, que es el piano de esta canción. Hasta la fecha de hoy, el álbum ha vendido casi más de 3 millones de copias. Ahí queda el tema. Y la versión que vamos a escuchar hoy es una de las mejores canciones que podemos escuchar en un concierto de U2, que es el álbum es del Joshua Tree, que es Where Streets Have No Name. Y es curioso, bueno, esta canción está en el segundo álbum, que es Harmonium, pero es raro porque solamente salió la edición europea, la edición americana no se incluye esta versión. Y tampoco, también me gustaría comentar que Vanessa no es la primera vez que le gusta, ¿no?, el meterse en hacer versiones de otros grupos. En el primer álbum podemos escuchar la canción de Painting Black de los Rolling Stones, se la recomiendo, la versión que tiene es muy buena. Le da su toquecito, no tanto armónicamente con el piano como la que vamos a escuchar de Where Is Have No Name, pero bueno, le da también su toque y un poquito personal, ¿no? Un poquito... Hombre, haciendo la suya. Sí. Bueno, pues comentar que de momento pues Vanessa tiene 5 álbumes de estudio. En el 2002 fue la de Be Not Body, el 2004 sacó Harmonium, el 2007 Heroes and Thieves, el 2011 Rabbits on the Run, y hace poquito, no sé, está a punto de sacar ya el último, que es el Liverman, que es el último álbum que ya está a puntito de salir de Vanessa Carlton. Es curioso porque esta mujer, aparte de música, ¿no?, pues también se hizo famosa porque declaró abiertamente su bisexualidad. Es curioso, ¿no?, encontrarle de nuevo. Hoy en día es un poco noticia salir del armario, pero ya que se declara también bisexual, ¿no?, pues un poquito curioso. Claro, luego, ¿no?, su cuerpo, que haga lo que quiera. Claro, no problema. Así que, pues hoy, para cerrar el programa, vamos a escuchar esta versión del... Un cierre muy bueno. De sí. Where's the Name, uh-huh, y una versión muy buena. Muy buena. Muy buena. Pues así nada, que nada, nos despedimos todos contentos con entradas en la mano y damos un especial saludo a Alec y a Jordi, que están siempre, nos están escuchando ahí en directo. Ahí. Felicidades a Nelo, que ha sido papá. Hombre, sí, exacto. Felicidades. Y nada, disfrutad con este temazo. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.